programa de ustedes, que bueno, estaba un poquito nervioso que llegábamos y no llegábamos, estábamos en una reunión. Claro. Con los amigos. Ahí está. Bueno, Marcelo, yo agradecerte, sabes que es un gustazo tenerte en el programa. El otro día tuvo muchas repercusiones, muchos mensajes, tu visita. Bueno, ahora con los protocolos, pero por suerte podemos tenerte telefónicamente. ¿Cómo están trabajando ahí en la dirección, Marcelo? Teniendo en cuenta este escenario, ¿no? Bien, con respecto a lo que vos decís, Pablo, momento muy difícil, respetando y ajustando los protocolos al máximo, minimizando y optimizando no solo los recursos, sino también los riesgos. Y bueno, tratando de seguir en forma paulatina y progresiva con esta pandemia, que esto sabemos lamentablemente que no va a terminar mañana ni, ni el mes que viene, sino ajustándonos a la realidad y tratar de acompañar de la mejor manera posible desde la dirección. ¿Y cómo están generando el contacto con las personas que participan, obviamente, de la dirección, Marcelo? ¿Están trabajando con turnos, con burbuja? ¿Cómo estás manejando el tema del personal? Tenés que ser muy creativo ahí, muy organizado, me imagino, Marcelo. Yo creo que lo que nos enseñó, y te lo dije en la primera nota, este COVID nos deja como experiencia esto, ¿no? De lo de la creatividad y de ir reajustando en forma cotidiana, no solo los tratamientos, sino las estrategias de abordaje. A ver, ¿me escuchás, Marcelo, ahí? Estamos trabajando con el protocolo necesario, como te lo decía al comienzo, con burbujas, tratamos de achicar la carga horaria para que poder atender, por lo menos que los chicos reciban los pacientes, ¿no? Porque hay jóvenes, niños y adultos, reciban una estimulación y no perder el tratamiento. Y también ir trabajando con la familia para que la continuidad de la parte terapéutica también se pueda hacer desde la casa. Gracias a Dios, y a diferencia de por ahí de la parte educacional, con respecto a, me refiero al encuadre del Consejo General de Educación, tenemos muy poco en forma virtual, y hacemos un seguimiento semanal y diario de cómo cada profesional, cómo va su paciente, sobre todo para sostenerlo en el estado de ánimo emocional a la familia, ¿no? Vos sabés que el otro día, la vez que estuviste en vivo, Marcelo, después que te fuiste se generaron un montón de mensajes. Y hubo uno que me llamó la atención y que te quería preguntar. Hablaba de cómo está Concordia hoy para ser una ciudad accesible para la discapacidad. ¿Cómo la ves vos, Marcelo, teniendo en cuenta tu experiencia? Esto me puede llegar a costar el apellido, lo que te voy a decir. nunca vamos a ser una ciudad accesible ni un país accesible. Mira. Eso lo tengo que tener muy en claro. Y nosotros tenemos que construir una accesibilidad de cada uno. A ver, y no con esto estoy deslindando responsabilidades ni me estoy quitando responsabilidades, y menos a nivel institucional. Pero la accesibilidad todos los días la hacemos, ¿no? La accesibilidad no pasa por una barrera arquitectónica, lo dije el otro día, sino también pasa por un canal comunicacional, una relación continua, y esto te lo marcaba ese día en vivo, ¿no? Tener esa impronta en forma personal de ciudadano y tener la empatía hacia el otro. Esto va a ir haciendo una ciudad accesible. Después, luego de barrera arquitectónica, sí, estamos lejos, pero lo importante es que desde el municipio, de lo institucional, se está haciendo no solo el mantenimiento y las reformas correspondientes a lo que sea rampas, veredas, cartelería, sino también con respecto a que estamos concientizando, y sobre todo lo que es el canal de comunicación, lo estamos trabajando desde la lengua de señas argentina. Mirá qué bueno. ¿Y cómo está el trabajo articulado con las diferentes instituciones, teniendo en cuenta también este escenario? Uno no puede dejar de lado hoy el escenario cuando justamente se venía trabajando en conjunto. También preguntaron por el tema de equinoterapia, que le mandamos saludos a la gente de ahí. ¿Cómo está todo ese tema, Marcelo? Mirá, el trabajo articulado, no lo, a ver, no voy a decir nada nuevo, ¿no? Es la mejor herramienta que se puede sostener cualquier plan de acción en cualquier índole y circunstancia, más en este momento de pandemia. Gracias a Dios venimos trabajando en forma mancomunada y articulada, no solo dentro del municipio con las diferentes áreas, sino también con las diferentes áreas de las reparticiones provincial y nacional. Bien, Equinoterapia, el Centro de Equinoterapia Pucará, es un programa, no es otra área dentro del municipio, sino es un programa de rehabilitación conjuntamente con el PROMAR, forma parte de la dirección. Y la verdad que se viene desarrollando, gracias a Dios, se viene desarrollando bien, y nos permite, una de las áreas que mejor nos permite el trabajo en este momento, porque es al aire libre, más allá de la época del año, que los fríos por ahí repercuten y disminuyen la concurrencia de los pacientes, o la suspensión, sobre todo, de las terapias por los días de lluvia. Uh-huh. Pero bueno, es una de las herramientas que hoy por hoy nos facilita la continuidad del tratamiento, porque son actividades al aire libre, ¿no? Uh-huh, perfecto. Marcelo, ¿cómo está el tema del certificado de discapacidad, teniendo en cuenta que hoy el sistema de salud por ahí está colapsado por el tema del COVID? ¿Cómo están manejando eso? Sé que trabajaban con el Hospital Felipe Era, pero también el hospital hoy está en una situación compleja. ¿Cómo están manejando eso? Y si te voy a pegar una noticia, ¿viste que se ha instalado el tema de la tarjeta SUBE? ¿Eso va a jugar algún papel con respecto a esto? Me hacía acordar a Marquito Ramírez, el no sé si lo conoces, a la persona con discapacidad visual, al chico ciego que estuvo en Radio Ciudadana y ahora está en Radio Activa. Sí, le mandamos un abrazo enorme, qué grande. Te hacen esa pregunta, una pregunta con 10 preguntas. Claro, no, te la hago así, arrancás, No, sumamente interesante. Vos sabés que estaba por pensando en antes del cierre de la nota de meter el bocadillo de justamente de lo que vos me estás preguntando. Nosotros estamos trabajando de una forma articulada y aceitada muy bien con la Junta Evaluadora, que no depende de la municipalidad, es una Junta Evaluadora provincial con reflejo nacional. Uh-huh. Esa Junta está trabajando en el Felipe Heras, es la única Junta que posee nuestra ciudad. Uh-huh. ¿Qué pasa? Lo que se evita es la presencialidad para evitar el contagio. Seguro. Y circulación de gente, sobre todo en un hospital. Viene con los turnos, si bien los vencimientos del 2020 de los certificados únicos de discapacidad se prorrogaron por un año, después aquellos que vencen en el 2021, que es este año, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, se prorrogan por un año, o sea, hasta el 2002, tanto el 2020 como el 2021, hasta el 2002 se prorrogan. Igualmente le pedimos a la gente que vaya solicitando el turno de renovación, porque en forma escalonada y con tiempo la Junta Evaluadora va citando, o algunas entrevistas las hacen en forma virtual. Es por un hecho de que no se junte toda la gente en un solo mes, en un solo tiempo, para evitar la aglomeración de personas. Uh-huh. Eso por un lado, pero las renovaciones, si bien por ley, por un decreto nacional, por el decreto único, está prorrogado hasta el 2022, pedimos que con un tiempo la gente vaya solicitando el turno para la renovación. Perfecto. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de la tarjeta SUBE no se va a implementar momentáneamente para las personas con discapacidad. Y las personas con discapacidad se van a seguir manejando como venía hasta el momento, que era con el pase libre, ¿sí? O bien el taloncito del certificado único de discapacidad en original, Pablo. Perfecto. En original, un color amarillito, papel moneda. Con eso puede seguir como siempre, transitando en lo que es los micros locales. Uh-huh, ¿sí? No tiene nada que ver hoy la SUBE, no está todavía instrumentado para personas con discapacidad, sino hasta ahora, hasta que arranque el sistema SUBE. Y sabemos, como todos, Pablo, que un sistema lleva un montón de tiempo pulirse bien. Sí, sí, sí. Una vez que esté bien pulidito, vamos a implementar la tarjeta para personas con discapacidad. Pero hasta ahora, normal, como se viene realizando en estos tiempos. Perfecto, buenísima la aclaración. Marcelo, ahí llegan preguntas diciendo cómo están trabajando con el tema horarios en lo que es ahí el PROMAR o la dirección, mejor dicho. El horario sigue, nosotros estamos de atención, está abierta la institución de 7 a 14 horas. Uh-huh. Nosotros lo que hacemos es la atención al público. Tratamos de que no vayan, que las consultas las hagan por la red social Facebook, uh-huh, o por los teléfonos fijos 421-4059 o por el interno. Y si bien, si van, tratamos de que la atención al público no se mezcle con el personal de tratamiento. Perfect. O sea, con las personas con capacidad de tratamiento. Uh-huh. Atendemos afuera, pero estamos haciendo atención al público por consulta, por cualquier otro motivo que la persona vaya hasta la institución, se la atiende. Uh-huh. Tratamos de que la gente no ande en la calle circulando, por eso insistimos mucho y hacemos hincapié en la atención telefónica. Uh-huh, uh-huh. Marcelo, la otra vez que hablábamos, me decías el rol que juegan, la continuidad, ¿no?, de estos trabajos que hay. Cuando aparecen estas medidas que por ahí se frenan un poco, ahí es donde me decías que se acomodan los horarios. ¿Cómo lo toma la familia? ¿Entiende la situación? Porque son ustedes, vos en muchos casos, y tu gente, son la cara visible de todo esto. ¿La gente entiende que hay limitaciones y esto? ¿Cómo lo toma la gente? Lo que a nivel tratamiento, Pablo, uh-huh, creo que no sé si lo dije en la nota presencial que tuve con vos. Uh-huh. Nosotros cuando arrancamos después del parate general que hubo, uh-huh, cuando retomamos, ya estamos en un 85% del total del programa de tratamiento. Uh-huh. O sea, el 15% que nos está faltando sumar es que la familia decidió no concurrir, o bien hay chicos que su patología agregada no le permite porque son de altísimo riesgo. ¿Sí? O sea, ese 15% uh-huh, es justificado. Ahora, el resto es muy consciente de lo que estamos haciendo, nos están ayudando un montón. Bien. Yo creo que es una diferencia el sistema educativo. Uh-huh. Acá, y esto es lo que te iba a repetir, porque no me acuerdo si lo dije o no, en una reunión de padres decidimos arrancar con el protocolo necesario, porque o el chico fallecía en la casa por falta de estimulación, o fallecía por COVID. O sea, no teníamos opción. Entonces empezamos en forma paulatina, con una autorización y un respaldo totalmente del intendente y del secretario de salud, uh-huh, con una política de salud específica, muy muy puntual. Nosotros, después que arrancamos, nunca más paramos. Uh-huh. Lo que sí hicimos es el ajuste de horario para tener más escalonados los tratamientos y para poder trabajar en burbuja, por si algún profesional, lamentablemente, se tiene que aislar, continúe la otra burbuja. Uh-huh. Sí, la verdad que hay que ser muy organizado. Marcelo, brillante como siempre, nos encanta tenerte. Te agradezco mucho la predisposición, más teniendo en cuenta que estás ocupado. Así que te mando un fuerte abrazo y bueno, estamos en contacto en cualquier momento para seguir con el micro. Gracias, Pablo. Mm. Pablo, una pregunta, una consulta. Sí, ¿de qué sí, cuadro sos? Yo de River. Bueno, escuchá. Nosotros estamos trabajando, y lo dije en la primera nota, bajo una misma bandera, no importa, yo soy de Boca, uh-huh, y estamos bajo la bandera de la solidaridad. Perfecto. En un principio te voy a hacer acercar gentileza de la Peña Ceneice, una camiseta de Boca, para que ustedes, a motivo como quieran hacerlo, rifa, sorteo, uh-huh, concurso, lo que ustedes deseen, es una camiseta. Buenísimo. Y la otra semana acercaremos una camiseta de la sesión River Platense para que también hagan lo mismo. Buenísimo. Acá son muy exitosos los sorteos, así que cuente con nosotros, Marcelo. La verdad que es un placer ser partícipe de esto. Listo. Uh-huh. Te la dejo picando. Podría hacer un concurso sobre discapacidad, sobre normativas. Bien. y sorteas ambas camisetas. Perfecto, me encantó, Marcelo. Lo vamos a ir diagramando. Igualmente, cualquier cosa te vamos molestando para darle formato a esto. La verdad que buenísimo, te agradezco mucho y te mando un abrazo grande. Otro para vos y para tu equipo de la radio. Gracias. Perfecto, qué linda. Chao.